Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Trying to make sense of an hour. Me gusta conectar textos, tender puentes entre personas e ideas. Me gusta la revista 421 porque se mete entre otras lecturas y pone en juego pasiones e ideas y temores que me convocan. Y además nos permite interactuar, o al menos responder, iniciar un diálogo que puede florecer o no, pero que está dado, está abierto. El artículo del que hablamos varias veces acá, Low Tech High Life, da mucha tela para cortar. Y una de ellas, ¿qué herramientas elegimos usar en nuestro día a día? En mi caso, editar y leer textos, ya sea para programar algo o para volcar mis ideas. No hay nada más low tech que el texto plano, y no hay nada más high life que Emacs. Hoy quiero compartirles extractos de un ensayo titulado Bare Metal de Emacs Essay de Wax Banks, que sería algo así como Fierro al desnudo, el ensayo de Emacs. Este texto puso en palabras mucho de lo que pienso, o más bien siento, con mi editor de texto favorito. Además dialoga directamente con lo que Juan Rocco expone en su artículo y con lo que algunos venimos tratando de recuperar, que es un espacio de soberanía cognitiva, algo que hablamos bastante acá. Lo que les voy a leer a continuación es una carta de amor. Amor por todo lo que la programación tiene para ofrecernos, aunque parezca raro. Programar es mucho más que un trabajo para algunos de nosotros, es más que hacer algo que nos sirva. Programar es dominar la magia de las ideas abstractas, convirtiéndolas en cosas que podemos manipular y crear. Esta es una carta de amor hecha de recortes y sentimientos, un collage que quiere develar la pasión por herramientas que nos liberan. La profunda conexión que algunos encontramos entre los sistemas que regulan nuestros días y su raíz, olvidada y negada, su raíz transformadora. Emacs tiene aproximadamente 50 años, y se nota. Y los usuarios que llegan a Emacs, desde programas comerciales, modernos, son como habitantes de departamentos urbanos obligados a desenchufar sus microondas y descubrir el fuego. Los microondas hacen las cosas más difíciles, o sea, hacen que las cosas más difíciles sean más fáciles. Las cosas lentas, más rápidas. Y los malos trabajos, mejores. Pero sin otras herramientas no pueden hacer una buena comida. Además, cuando suman los mares y se apaguen las luces, los microondas serán inútiles, excepto como cuchas para mascotas pequeñas. El fuego permanece y no se puede gobernar sin fuego. Estos son algunos de los extractos de este ensayo que les vengo a traer el día de hoy. Usar Emacs es interactuar con un sistema distinto a cualquier otro programa de capacidades similares. Uno construido alrededor de la introspección. Autoexamen. El editor exponiendo y editando su propio código. Y con un grado de extensibilidad inigualable. Uno podría vivir dentro de este editor de texto. Yo prácticamente que lo hago. Emacs es una obra filosófica encarnada, una forma de vivir libre. Algunos dicen que lo único que le falta es un editor decente. Voy a hacer algo poco radial, pero les voy a mostrar mi editor de texto a mis compañeros de radio para que se den una idea de lo que hablo. Esto es mi editor de texto. No, ya. Y tiene todo, no tiene nada y tiene todo. Emacs articula una filosofía de libertad que sostiene que una persona no es verdaderamente libre a menos que tenga privacidad total y control total sobre sus herramientas. Por todo eso, Emacs está abierto al examen y a la introspección hasta el mismísimo fierro desnudo, su base, su código C de más bajo nivel. A pesar de la complejidad de la herramienta y el entorno computacional, nada se le esconde al usuario. El programa fue construido específicamente para permitir esa introspección. Para eso está. no para editar textos, que lo hace muy bien, sino para otorgar, ejercer control sobre la computación. Exactamente lo opuesto a las convenciones de lo que veníamos a hacer como jardines vallados, los de los programas actuales, donde no podés salir y te mantienen seguro. Es un poco de... nos ofrece un poco menos de seguridad a cambio de más libertad. Es un programa que está perfectamente alineado con el espíritu de sus orígenes en el movimiento de los 70 por una computación personal liberadora. La creación y difusión de herramientas para aumentar la salud y capacidad humana en lugar de extraernos dólares. Silicon Valley simplemente abandonó este ethos, este espíritu. Y esta es una de las razones por la que su creador, Richard Stallman, es bastante ridiculizado por toda esta manga de caretas. Estoy repitiendo lo que dice el texto, con lo cual adhiero. El objetivo del programa es brindar posibilidad y posibilitar una experiencia emancipatoria de computación autónoma. Las mentes son lo que los cuerpos hacen y las herramientas extienden la mente-cuerpo. El control de las herramientas es libertad. No estás realmente usando el programa hasta que empezás a pensar como él piensa. Momento en el cual se vuelve difícil imaginar usar otra cosa a menos que te obliguen o estés obligado. Emacs logra tanto articular un sistema de creencias como ser, fuera de toda joda, una herramienta poderosa que es un placer usar y dominar. Y acá entramos en la parte del ensayo que a mí me partió la cabeza. Dice, por supuesto que deberíamos mirar a Emacs como una especie de sistema mágico. Todo un reino alternativo que requiere trabajo para que tenga sentido. Y una vez que tiene sentido, puede hacer cualquier cosa. Puedes usarlo para editar archivos de texto, incluso para editar archivos de texto en lenguajes humanos, pero eso sería como usar magia para hacer un hechizo de amor. Los hechizos de amor son efectos secundarios de la transformación imaginativa del mago, ¿no? Y francamente, si lo que querés sacar de la indagación mágica es hacer que alguien se enamore de vos, entonces por ahí hay mejores herramientas ahí afuera, como por ejemplo una conversación, digamos una charla. Lleva un montón de trabajo hacer que Emacs simplemente funcione, pero así debe ser. Aprender Emacs, como aprender Lisp o Latín o Tantra o Tarantela, no resuelve problemas en sí mismo. Te deja ver nuevas formas de resolver problemas. Ya nadie habla latín, pero casi todos en Occidente hablan algún idioma que deriva del latín. Meditar no te va a hacer pacífico, pero podría ayudarte a entender cómo lograr la paz. El poder de la herramienta es que sos vos quien se vuelve más poderoso, es decir, más listo, más capaz de asumir responsabilidad auténtica por la creación, es decir, más libre. Todos los hechizos se lanzan sobre quien los lanza. La magia no funciona, nos seguimos diciendo, pero funciona. Para decirlo con más precisión, una vez que tenés tus archivos de configuración, sería la conciencia, el sistema mágico, tu caja de herramientas, como querés, podés hacer todas las cosas que te propusiste desde el momento que lo agarraste. De ahí la diferencia entre la industria de la computadora personal y el movimiento de la computación personal. La primera es sobre comprar y usar herramientas, la segunda sobre transformar y expandir el yo a través del uso de herramientas, realizando el potencial humano. Y siendo, como efecto secundario, menos propenso a comprar bienes de consumo caros de los depredadores ordinarios. ¿O por qué se piensa que mataron el movimiento de la computación personal? Nuestro ruinoso mundo nuevo requiere algo distinto, una amenabilidad amigable para el consumidor y a la medida de los mercados extranjeros. Requiere que todo tenga un modo tutorial, que todos sean resúmenes. No hay mercados para el misterio, no hay tiempo para soñar despiertos. Todo eso pertenece a un viejo mundo menos productivo. Y así vivimos hoy, queriendo que todo funcione apenas lo saco de la caja, queriendo latencia cero, queriendo identificarme con el héroe y estar seguro de que el autor también lo hace. Todo lo cual es exactamente lo opuesto a la imprecisión que fecunda la magia, ¿no? Algo así como que el porno es lo opuesto al erotismo y el spoiler es lo opuesto al relato. Y esto pasa en nuestra vida cotidiana. Las herramientas que te dejan hacer un trabajo más difícil y mejor son una bendición. Las que hacen la vida más fácil, pero son la otra cosa, incluso si nos criaron mal y aprendimos a valorarlas, son los que nos llevan a este estado de las cosas actuales. Abrirse camino más allá de la satisfacción fácil hacia la realización profunda significa rechazar la manía por la facilidad y la conveniencia en el núcleo de nuestra religión de estado consumista secular y abrazar, no sin riesgo, una realidad alternativa fuera del consenso. Es un llamado a abrazarlos con la dificultad, incluso la dificultad de las herramientas que usamos día a día y nuestras herramientas computacionales. IMAX representa una apuesta que no dio resultado, por un futuro que nunca jamás se va a permitir que llegue. Encarna la creencia encantadora pero equivocada de que crear herramientas para hacer a la gente más libre va a iniciar un movimiento hacia la libertad. Si lo hubieran hecho punks en lugar de hippies, en lugar de científicos e ingenieros viviendo en una esperanza meritocrática equivocada, quizás el movimiento que representa estaría en posición de exigir en lugar de recordar. Esa frase me mató. Cada vez que me siento en mi computadora y abro IMAX, entro en el futuro desvanecido de un pasado desvanecido, en lugar de al futuro. Y se me otorga acceso a un poder inigualable, y todo eso me rompe el corazón. Traigo esto acá porque leer este ensayo un poco me rompió el corazón. Digamos, yo uso una herramienta vieja para trabajar que es IMAX, es este editor de texto. Lo uso por un montón de virtudes técnicas y por lo que representa utilizar texto plano para mis archivos, por lo que representa no entregarme a la facilidad de una caja cerrada que no puedo controlar. Y muchas veces esto, y por lo que representa dentro de lo que fue la computación en una época, ¿sí? Y creo que hoy, donde nos vivimos quejando del estado de situación de las cosas, de la de los pibes, del celular, de esto y del otro, me parece que por ir a retomar esta idea de volver a abrazar herramientas que nos dan la posibilidad de ser libres, de realmente ser libres, incluso aunque sea difícil, nos genera un espacio de soberanía cognitiva en un momento donde se disputan los tiempos de nuestras mentes. Así que bueno, les quería traer estos recortes, es un poco por fuera de lo que veníamos hablando, pero me pareció algo excelsamente bello, una oda a una herramienta no solo que uso, sino que es muy antigua y todavía funciona. Y para cerrar la columna, ya que estamos, les traje un temita de un autor que también me encanta y que la semana pasada fue el segundo aniversario de su muerte, así que los dejo con Cebos de Ricardo Iorio. Si no sos vos, triste será. Difícil. después, si algo ando mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Ya sé, dirás, muy duro es aguantar. Pública. Bueno, esta es una voz.